tremenda puesta en escena de luces, de pantalla. Indudablemente una banda que está acostumbrada a festivales, a tocar adelante de grandes públicos. Realmente es todo como un gran flash.